acaba de empezar la marcha de estudiantes secundarios organizados en San Carlos de Bariloche. Hay una adherencia muy grande, la verdad que es algo muy positivo. Veo muchos pibes, muchas pibas muy jóvenes. Hoy es 16 de septiembre y hoy se conmemoran 43 años de la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices fue un pibes que se manifestaban por el boleto estudiantil en épocas de dictadura militar, que reclamaban el simple derecho de poder ir a la escuela gratis y acceder a la educación pública. Llegaron, se manifestaron, fueron reprimidos y una noche fueron a buscar a los dirigentes que dirigían todo el movimiento a sus casas. La noche del 16 de septiembre se los llevaron y los desaparecieron a 10 pies. De esos 10 pies, 4 pudieron sobrevivir y 6 siguen desaparecidos por la fuerza, por el simple hecho de querer acceder a una educación pública. ¿Cómo te sentís empatizada con esta situación? Y es como parte de mi lucha, formar parte de esta marcha, porque hoy yo puedo disfrutar, no sé si disfrutar, pero tener el derecho de acceder al boleto estudiantil, que igualmente nos vulneraron en su momento y tuvimos que salir de nuevo a las calles para reclamar el derecho. Pero nada, como estudiante es como un gran símbolo de lucha, porque esos pies que en su momento lucharon y los desaparecieron, es como lo que reivindico yo hoy para seguir luchando y que dejen de vulnerarme mis derechos y conmemorar a ellos también por la lucha que tuvieron. Nosotros desde la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que es una organización que nuclea a todos los centros de estudiantes de las escuelas de la ciudad, realizamos distintas actividades, tanto en las escuelas como, por ejemplo, bueno, hablar con los chicos, ¿no? Contarles un poco lo que pasó, sobre todo a los nuevos, a los que entran recién y por ahí no saben. Organizamos un acto, todas las escuelas de la ciudad organizaron sus propios actos para el día de la marcha y bueno, los convocamos para venir el día de hoy a conmemorar y también a seguir reclamando, porque vemos cómo a día de hoy nuestros derechos son vulnerados nuevamente. Vemos cómo el gobierno nacional, con Mauricio Macri en la presidencia, lleva a cabo un vaciamiento, un ajuste de la educación pública. Vemos cómo nuestras escuelas se caen a pedazos, cómo nuestros docentes cobran cada vez un peor sueldo. Vemos cómo nuestras escuelas se caen, vemos cómo los chicos tienen cada vez más hambre y no nos podemos quedar inmóviles ante esa situación. Y es por eso que en esta marcha también reclamamos poder volver a estudiar en condiciones. Vemos cómo el gobierno municipal, con Gustavo Genuso en la intendencia, habla con las juntas vecinales mal de los estudiantes, nos están estigmatizando, nos están haciendo responsables de los aumentos desmedidos del transporte público, nos hacen ver como los responsables cuando sabemos que la responsabilidad es del Ejecutivo por la ineficiencia, por el monopolio de Minibus en el transporte público. No somos nosotros los culpables. Así que otro de los reclamos que llevamos es también reivindicando el derecho que obtuvieron estos estudiantes que desaparecieron en el momento de la dictadura, y llevando adelante esos reclamos. Voces al margen.